siguiente podcast es presentado por Lab Creativo. En esta esquina nos acompañan Tana, Samuel y Gil en el Show de los Castigos. No se lo pierdan en vivo todos los miércoles al punto de las 19 horas, tiempo del Pacífico, por Lab Creativo 7. ¡Comenzamos! Muchos jóvenes ya llegando cuando ven la televisión piensan que es muy fácil, ¿verdad? Llegan, entran un día o quizás muchos en los primeros minutos mejor se retiran. Si miran la frente, las que están cruzadas son arrugas, ¿verdad? Las que están por acá son golpes, son heridas, ¿no? Y estos son recuerdos que los presume uno porque decimos, son gajes del oficio, son los reconocimientos de ¿verdad? Lo mismo en las rodillas, yo ahorita tengo una rodilla derecha, la traigo ya polvo, pero aún así tengo que ponerme mi rodillera para poder estar ahí con los muchachos, ¿verdad? Pero no es fácil, la lucha no es fácil. Muchos dicen, al estar sentados ahí mirando la lucha, dicen, yo puedo hacer esto, pero mucha gente ha ido a entrenar y dice, no, está mejor mirar ahí sentado en las gradas que estar haciendo el ejercicio, porque está difícil y lo bueno de eso es de que ellos se dan cuenta, pues, ¿verdad? Ellos van y, vamos a venir a entrenar y esto y lo otro, y ya cuando están ahí arriba del día ya dice, está bien cansado y está batalloso, hacer una rodadita de frente requiere de su entrenamiento. Las entrenamiento. Técnicas, ¿no? Exactamente, sí. Pues requiere, pues, matan dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, sí. Hacen ejercicio, se distraen y pues les gusta de verdad, pues ahí están. También el mismo conocimiento físico. Los pone pues en una forma más ¿cómo se llama? Ellos mismos se sienten más ligeros, ¿verdad? Está el muchacho que decía inmortal, que tenía asma. En cuatro meses, bajó 12 kilos. Era un poquito gordito. Sin ponerlo a hacer que sea un ejercicio para bajarlo, el mismo entrenamiento los acondiciona a que fortalezca todos sus, ¿verdad? Lo mira usted un poco flojo y eso lo mira, se mira bien embarazido. Es una rutina. Es que son tablas con las que tienen que preparar. Mucha gente piensa cuánto puede durar una lucha aquí, digamos, en México, ¿no? Porque ya sabemos que hay luchas de más de una hora, a veces media hora, tal vez poco menos de una lucha. Y todo lo que hay detrás de eso es todo el entrenamiento de una semana antes para que el luchador se suba al ring ese fin de semana nada más. Todo lo que viene atrás, eso es la pura condición que tienen que dar a las tablas luchísticas que se tienen que aprender. Todo eso y pues es lo que se está promoviendo en esta escuela, ¿no? Y eso es lo que mucha gente, a veces muchos no saben esto, ¿no? Que es el trabajar duro, el entrenamiento. Ya si tú eres un buen prospecto, haces tu examen, ¿no? Haces tu examen para convertirte en luchador profesional, para que te den tu licencia, ¿no? De luchador. Sí, de hecho, pues requiere de tiempo, de esfuerzo y como todo el tiempo se le ha dicho, realmente que le guste el deporte que está entrenando y va a lograr todo lo que quiera, ¿verdad? Logra y va a llegar hasta donde él vaya a decir, logré esto y ya soy luchador profesional, ya pasé mi examen, ya duré un año y medio, dos años, realmente una preparación para ser luchador, buen luchador son dos años, ¿verdad? Hay gente que pues puede que tenga la mentalidad, aprende más rápido, hay otros que son un poquito más lentos, pero se requiere de buen tiempo. Para poder ser luchador yo me aventé 7 años y aquí estoy, ¿no? ya tengo 16, voy por los 17 años de luchador profesional. Sí, pues sí, el inmortal en los carteles de pues prácticamente cuando vienen luchadores foráneos en los carteles en la Coliseo, pues es un de los que ya está recurrente, ¿no? Un luchador que está ahí, ¿no? Que está presente. Nosotros queremos mandar a un video de la segunda parte de lo que pasó en el Ichinoe Dojo. Pues no se despeguen de aquí del Lab Creativo, de nuestra casa productora, de esta página labcreativo7.com. Volvemos con el show de los castigos. Estamos con Don Boy Martínez, con el inmortal de la Arena Coliseo. Y pues regresamos, vamos a la segunda parte de lo que sucedió este viernes en el Dojo Ichinoe. No se despeguen, volvemos con el show de los castigos. Igual era otro ambiente, ¿no? que se vivía. Ahorita eso ya no, pues ya no pasa aquí en la Arena Coliseo. A mí no me cayó ningún botellazo. Bueno, pero los luchadores son los únicos que sangran aquí, son los luchadores. Pero sí me ha tocado ver la arena sin un solo asiento, que bajando del ring, a partir de la ceja, yo creo, para afuera del ring, ya no hay lugar en luchas que va, por ejemplo, que se vaya a presentar la Super Parque El Hijo del Santo, ¿no? Yo recuerdo momentos así, estaba Mr. Tempest en el cartel, creo que estuviste también ahí, Inmortal. Sí, no sé, y sí se aventaron, o sea, porque no se pueden aventar los luchadores, pues sí pudieron y le caían a quien estaba ahí, se salían de la arena, pero fíjate, un lleno impresionante. Me tocó ver un lleno también muy bueno, que todos lo estábamos esperando aquí, los locales, ¿no? Un luchabrazo, pues que es el LA Park, la parca, ¿no? Contra el ahorita que mencionaron, ¿no? Contra el Guerrero claro. Rojo, lucha de máscaras también, una muy buena lucha, la verdad que yo miraba la máscara de LA Park caer aquí en Mexicali, la verdad muchos lo estaban viendo, lucha muy emotiva y pues también llenos muy muy bonitos, esperados también, gente que de calidad ha pisado mucho esta arena, la verdad, digamos, hay tantos recuerdos y tantas cosas que yo lo puedo decir como aficionado, ustedes me están diciendo, me están abriendo los ojos de muchas cosas que yo no sabía, no sé si igual de otra cosa que nos puedan seguir informando a todo el público, digamos al público que no está al tanto de muchas cosas y que son historia muy bonita de la lucha libre local, ¿no? Por ejemplo, Don Bobby, díganos usted a quién recuerda, díganos a quién más sigue recordando, porque nosotros andamos así nada más, mire, la verdad, atentos a lo que sí, nos diga. Bueno, ya el alemán, ya no vas a recordar muchas cosas, ¿no? Otra arena también pues duró nada más como unos 3 años. La arena del Puerto Manzanillo, que estaba en la calle 10 y Camino Nacional. Esta empezó en 54 y el 57 cerró esa arena. Yo traigo volantes de donde tocó luchar ahí la arena, en 1955. Fue una de las primeras arenas establecidas, ¿verdad? Después vino la Polo Nuevo, la Coliseo, la Huracán Ramírez, la Nacionalista, una arena que duró un poco tiempo acá en la Independencia. Ahora está que se habilita por el salón tapatío para Lucha, ¿no? Y hoy también el Ichinoe, que es un buen gimnasio también, que está habilitado también para funciones de Lucha. Aquí ahí lo que se trata es de complacer al público y abrir más arenas, más plazas y que el público vaya y mire un espectáculo de lucha libre, verdad, que pues se lo merece y es un deporte sano, y que asista a los eventos que están dando en las diferentes arenas, o sea en la Coliseo, en el gimnasio Ichinoe, o sea que la gente asista porque ha dejado de asistir, o sea, se ha visto que casi no va gente los domingos, que no sé, como que de repente ahí, pero pues tienen que estar viendo pues promoción, o sea, que haya más publicidad, pues nosotros aquí en el show siempre estamos ahí dando, pero pues como que no se enteran de lo que pasa, de quién va a venir, eso es lo que falta, lo que está fallando aquí en Mexicali. En sí ahorita lo pues no nomás en la Arena Coliseo, en las demás arenas ahorita tenemos un problema ahí con el municipio, que uno pone su publicidad y el municipio se los quita al 2 días, 3 días, ¿verdad? Porque se mira mal para la ciudad y todo eso, ¿verdad? Entonces Yo digo que las arenas ponen sus carteleras y ponen todo eso y va al municipio y las quita. Entonces ya la gente ya no se entera de los eventos que hay en la calle, ¿no? Ajá, sí, así es. Y el problema ahí es de los eventos que vienen de fuera, que son los grupos y todo eso, que no van y recogen su publicidad, ¿verdad? Pero igual, o sea, en todas las arenas que existen ahorita aquí en Mexicali, todas hacen sus funciones, y al público se los digo, si no miran unas carteleras, pero va a haber función. Siempre, ¿verdad? siempre hay función. Los domingos, los sábados, los en las diferentes, así. Sí, así es. Para que estén truchas y vayan y pues que sepan de un poco de las luchas que se van a presentar, que cada vez hay como nuevos rivales y más ahorita en la Coliseo, cada vez, ¿no? con Ociel y ¿quién más? Contra el Deluxe, ahorita Cobra. Está con el Cobra, Voltron y Vaquero. Ahorita son los dos rivales que tenemos ahí, el Mira, para pues saber qué va a pasar con ellos, ¿no? Igual ellos a nosotros, ¿no? Ahí vamos a estar al pendiente, ¿no? Y igual informándole aquí al show de los castigos. Sí. Cosiéndose rivalidades, y es lo que estamos diciendo, sí. Entonces van a quitar carteles, hay que estar atentos de lo que son las redes sociales, que nos están sirviendo mucho, ¿no? Tempest, tú también ya tienen, por ejemplo, su página NWF, la Arena Coliseo, tiene el Facebook, a los que igual no estén enterados, también pues por ahí están, son de mis, yo ya los tengo de amigos de hace tiempo, NWF, Arena Coliseo Mexicali en Facebook, New Wrestling Future se llama, ¿no? No es NWF, New Wrestling Future y Arena Coliseo Mexicali, búsquenlo en Facebook, carteles ahí están actualizados con tiempo, cada vez el cartel completo, pues todo está ahí, la verdad son precios accesibles, ahí viene todo, ¿no? Lo que venga, reseñas, pues también espérenlas aquí en el show de los castigos, fotos están en las mismas páginas de la Arena Coliseo, en las de NWF, así que no hay pretexto si no vamos por la calle ya no miramos un cartel. Nosotros que estamos recurriendo siempre conectados en el Facebook, en las redes sociales, ahí están, ahí está también presente ya las compañías de lucha, las promotoras mexicalenses ya están presentes también en las redes sociales, no hay pretexto si ya no se enteran o que... Porque a mí también a veces me preguntaron, ¿y cuándo hay lucha? Y yo ya soy el cartel humano, porque ahí les ando diciendo, les digo, mira, Nexa, y ya les mando el link. Cartel humano. Les mando el link. Aquí está Arena Mexicali, y me preguntan el del domingo, me preguntan el del viernes. Aquí te ve el link del cartel, y ahí es como se dan cuenta, ¿no? Que ya están presentes. O sea, de todas maneras, hay por todas partes para enterarse de carteles, precios, horarios también. Casi todas las luchas ahorita están entre 8, 8 y media empezando, ¿no? Como a las 8 y media de la noche, para que estén pues atentos, y desde todo el fin de semana hay funciones, ¿no? Claro que sí, pues yo quisiera anexar algo más ahorita que dijo del horario, ¿verdad? Pues, ¿qué más quisiéramos nosotros, los compañeros, luchadores, empezar puntual, ¿verdad? Puntual las luchas, ¿verdad? Ya es cuestión de aquí el público que es el que, pues nosotros nos dirigimos a ellos son los que mandan. Entonces, pues sí les hago una invitación de que, pues sí queremos poner el evento un poquito más temprano para que se vayan temprano, pero ocupamos que nos apoyen en ese aspecto, ¿verdad? Yo, el modo de la Coliseo, que los niños tienen que ir el lunes a la escuela, ¿verdad? Entonces yo lo miro por ese lado de que tenemos que empezar a las puras 7 para las 9:30, 10 ya están fuera, ¿verdad? Es uno de los puntos que sí le queremos recalcar al público, y ojalá que nos apoyen en ese aspecto, ¿verdad? Igual las otras arenas, ya es cuestión del promotor que dé su punto de vista bueno, y ¿verdad? Pero en este caso Arena Coliseo sí queremos queremos empezar las funciones pues un poquito más temprano, pero es cuestión del público. Sí, que es lo que la gente se ha quejado de... Bueno, ya viéndolo por ese lado, que se han quejado de que empieza muy tarde, de que la cerveza, todo eso. Entonces, pues, es cosa de que, pues, o sea, no es nomás estar echando así. Pues hay razones, también, pues, llegan bien tarde. O sea, es cosa de que, bueno, quedamos una hora, llegar a la hora y pues ya nos vamos temprano. Pero pues también, o también los luchadores, ¿no? O, no sé si lleguen tarde, no sé. No, es que hay una cosa, yo recuerdo, no sé si Inmortal estemos de acuerdo, en alguna ocasión estuvimos ahí coordinando la Coliseo junto con Inmortal, y e hicimos el intento de ponerla a las 5 de la tarde, nunca nos llegó el público. La cambiamos a las 6, no llegaba el público. La pusimos a las 7 y la gente llegaba a las 8, 8:15. La cambiamos a las 8 y la gente llegaba a las 8:30, 8:45. Entonces, el mismo público nos hace que retrasemos las funciones, y son quienes se quejan porque se acaba muy tarde. Y desgraciadamente hay gente que si es puntual, si está programado un evento a las 8:30, a las 8:15 quiere, porque quiere estar en primera fila, quiere agarrar un buen lugar. Pero es la gente que no le podemos, que nosotros intentamos quedarle bien como coordinador, o los promotores quieren estar bien con esa gente, pero no se puede porque desgraciadamente los demás no llegan. Están acostumbrados a llegar. Si está puesta a las 8:30, van a empezar hasta las 9:30, llego a las 9, 9:15. Entonces es a la hora que se están empezando los eventos normalmente, porque la gente llega a las 9, 9:15. No, ya no es culpa de la empresa, de los se quejan y luego no llegan. Al contrario, no es bronca contra el público, al contrario, ya lo dijo Inmortal, los invitamos a que nos apoyen en ese aspecto de que si quieren ir temprano, nosotros también después del trabajo nos queremos ir temprano, pero pues échenos la mano en ese aspecto. Ahí sí, en el caso de New Western Feature no hay ningún problema porque es un viernes, el sábado los niños no van a la escuela, pero sí también les pedimos por ese lado el que si quieren irse temprano a casa, pues que nos echen la mano llegando por puntualitos también. A la hora, porque a la hora va a empezar. Así es. Sea, empezar a la hora y que ya se vayan haciendo la idea de que, pues sí, si está empezando esa hora, pues voy a llegar temprano, ¿no? Digo. Pues vamos entonces a nuestro último corte. Vamos a ver un video del show de los castigos cuando estuvo presente en la Arena Coliseo en el homenaje al maestro Bobby. Pues fue por sus 56 años, 59 años, fíjate, ya en la lucha libre, señor. Ok, pues estamos viendo ese evento, fue un domingo de Arena Coliseo. Vamos a ver a nuestro último corte y regresamos pues con la despedida, las últimas palabras de nuestros invitados. Estamos aquí con el Inmortal, Mr. Tempest y Don Bobby Martínez. Pues no se pierdan, bueno, el show de los castigos, no se despeguen. Ya me lo terminamos, no se vayan.